en una pequeña casa, en una pequeña casa quise meter un colchón. Difícil la situación porque este era de tres plazas. La dueña dijo: ¿qué pasa? La entrada está muy bien hecha. Inclínalo a la derecha, pues te ayudaré, prometo. A lo que dije discreto: señora, está muy estrecha. No me quiso comprender que había desproporción. Se cambió de posición y comenzó a arremeter. Tan porfiada la mujer que se negó el aceptar por la ventana intentar meter aquel manso bulto, y me dijo en un insulto: de lado menos va a entrar. De cualquier modo empujaba, cualquier modo empujaba, pero igual no había caso. Después me tomó del brazo y en el empeño sudaba. Otra fórmula planteaba y mi respuesta es sincera: señora, ¿qué más quisiera que complacer su pedido? Mas como soy entendido, mejor se lo dejo afuera. No te la podís, por Dios, usa un poco la cabeza. Está el colchón, está la pieza y estamos nosotros dos. ¡Cielo santo! ¡Oh, qué atroz! ¿Ahora quién me va a ayudar? ¡Comiénzate a retirar! ¡Eres solo un pobre pije! Y yo furioso le dije: pero igual debe pagar. No le pude dar el gusto, no le pude dar el gusto, el resultado fue adverso. Y aunque hicimos el esfuerzo, me hizo saber su disgusto. Yo sé que cabía justo, pero ella no estuvo alerta. Se lo planteé en forma cierta, a ver si entendía razón. Habría de entrado el colchón, pero no abrió las dos puertas.